solamente decir que en este marco del éxodo jujeño, de este 22 de agosto, que en Jujuy implica la partida, implica la quemazón de las viviendas, de la siembra, también sacar los animales ante la invasión de los realistas, una acción estratégica de nuestros próceres y líderes que han sido parte de esta batalla para combatir a los realistas, a los usurpadores de los territorios, a 211 años. Decimos que la lucha continúa, todavía seguimos resistiendo, seguimos luchando contra los usurpadores. Nosotros como guardianes naturales, como protectores ancestrales del territorio de vida, hoy los usurpadores vienen con el nuevo orden mundial, vienen con el poder económico concentrado a través de la corporación de las multinacionales. Viene por todos. En Jujuy seguimos resistiendo al saqueo, a la avaricia, al extractivismo que genera desequilibrio y daño irreversible a la madre tierra, que se ven reflejados en la crisis climática y el calentamiento global. Por eso hoy estamos de pie, seguimos luchando por la soberanía y por los derechos de los argentinos. Por eso decimos, pueblo, escucha, únete a la lucha. Pueblo, escucha, únete a la lucha. Pueblo, escucha, únete a la lucha. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, hermano, eso es lo que somos. Somos esencia, somos Pachamama, somos los hijos de la madre tierra, somos las raíces de esos troncos que han cortado hace más de 500 años. Y seguimos siendo los guardianes naturales, como han dicho los niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos están pidiendo por favor que no abandonemos esta lucha, que sigamos siendo los protectores de la naturaleza, del ambiente y del planeta. Eso es lo que somos, y por eso desde ahí llamamos a que el pueblo argentino se ponga de pie, nos levantemos y defendamos la soberanía, porque justamente estos poderes económicos vienen por todo. Por eso es hora de mañana también convocarnos a horas 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio y movilizarnos hacia el Congreso de la Nación, donde también va a haber sesión de los diputados, donde también es importante que nos escuchen y que todos seamos el mensajero y que nos convoquemos mañana con nuestras consignas en defensa del agua, en defensa de la naturaleza, en defensa de los bienes naturales que hoy están en riesgo y en defensa de la madre tierra que nos da la vida. Así que por eso, hermanos, hermanas, la lucha continúa. Arriba los derechos, abajo la reforma. ¡Jayay, hermanos! ¡Sí!